Miércoles de la 34ª semana del tiempo ordinario. Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 10 al 19. Jesús dijo: Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados, los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre. Y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a las constancias salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Seguimos escuchando el capítulo 21 del Evangelio de San Lucas. El discurso escatológico de Jesús, es decir, el discurso que habla acerca del fin, del final, del doble final, del final de Jerusalén, de su ruina, de su devastación a cargo de las tropas romanas, del ejército romano, de la destrucción del templo de Jerusalén, su ruina. Y junto con este final de Jerusalén, que ocurrió en el año 70 del siglo I, el Señor también nos refiere al final de la historia, al final de los tiempos, y establece ambos eventos, uno ya ocurrido, el otro por ocurrir, en paralelo. Dice que este final, este doble final, ha estado y estará precedido por persecuciones hacia los cristianos. Los detendrán, los encarcelarán y muchos de ustedes morirán por causa de mi nombre, dice Jesús. Esto fue así claramente en la época de los apóstoles, los cuales la mayoría fueron mártires. Todos menos Juan, aunque Juan también fue perseguido. Es decir, una época de persecución por parte de los hombres, de la sociedad, hacia aquella iglesia y hacia Cristo, en definitiva, al cual perseguían. Tanto en aquel entonces por las autoridades judías, la sinagoga, como también por las autoridades políticas civiles del Imperio Romano. Así también ocurrirá al fin de los tiempos. Habrá una mentalidad generalizada, encarnada además en la persona del anticristo, que ya hemos dicho será un ser humano muy atractivo, muy seductor, inteligente, con poder a nivel mundano, a nivel político, un personaje que fingirá luz, fingirá virtud, fingirá santidad, pero que será un personaje sin misericordia, este anticristo, que propondrá, entre otras cuestiones, una paz falsa, una paz entre los hombres falsa, una paz hecha en base a en base a fuerza humana, en base a pura iniciativa humana, una paz hecha en base a leyes las cuales deberán ser cumplidas y aquellos que no las cumplan serán perseguidos. Por eso digo una paz falsa, porque en el fondo será una paz que encierre persecución, como dice Jesús hoy en el Evangelio. Jesús, cuando resucitó, dijo, por otra parte, que existían dos paces, la paz de Él y la paz del mundo. Con lo cual, cuando escuchemos hablar de paz, la paz mundial, habrá que discernir, porque puede que no sea una paz verdadera, una paz buena, sino una paz falsa. Una paz construida en base a proyectos humanos, pero en la cual Dios y la fe no tengan lugar. De hecho, el anticristo perseguirá, así dicen los comentaristas de estos textos escatológicos o apocalípticos, perseguirá a los cristianos que no quieran acatar esas leyes por considerarlas inicuas o injustas. Según los comentaristas, este anticristo además propondrá una falsa iglesia, una iglesia en la cual no tendrán lugar los dogmas de la fe, los dogmas morales. Una iglesia, por así decir, sin evangelio, sin espíritu sobrenatural, una iglesia sin oración, una iglesia sin la Eucaristía, sin los sacramentos celebrados correctamente, una iglesia meramente horizontal, sin espíritu trascendente o sin espíritu sobrenatural. Una falsa iglesia, como así le llaman quienes comentan estos textos. Y en consecuencia, la persecución será hacia aquellos fieles cristianos que quieran dar testimonio de la fe, dar testimonio de los dogmas, dar testimonio de los mandamientos, de los dogmas morales también. Estos tales serán perseguidos, incomprendidos, encarcelados y muchos de ellos también asesinados por esta falsa iglesia propuesta por el anticristo. También hablan los comentaristas de que este personaje será ecumenista en el mal sentido. En el buen sentido, el ecumenismo es el diálogo con otras confesiones cristianas para lograr la unidad y para que las demás confesiones cristianas se incorporen plenamente al catolicismo, lo cual eso se hace con mucha oración y con diálogo. Pero el falso ecumenismo es la unión a la fuerza, por puro voluntarismo humano, a costa de negar aquello que nos separa, que nos diferencia. Eso es falso ecumenismo. Bueno, este anticristo propondrá una suerte de falso ecumenismo o de unidad entre las religiones, pero para eso habrá que eliminar los dogmas, justamente por considerarlos factor de separación, o factor de división. Bueno, algunas de las características, siempre según los que comentan estos textos apocalípticos, en especial el libro del Apocalipsis, el libro de Daniel y los discursos escatológicos, apocalípticos de Jesús, algunas de las características de este anticristo. Finalmente, digamos que todo esto no tiene que llenarnos de preocupación, menos aún de miedo o de pánico, porque como Jesús dice, cuando los persigan a los fieles de Cristo, cuando la falsa iglesia intramundana persiga a los cristianos que quieran vivir la fe, no se preocupen, dice Jesús, porque no se les caerá un cabello de la cabeza sin que el Padre lo consienta. Es decir, estamos en las manos de Dios y Dios nos protegerá, pero a condición de que seamos fieles a la fe, fieles a la gracia. Si somos fieles, el Señor nos ha prometido su cuidado, su protección. Por otro lado, y termino con esto, el hecho de que haya momentos en la historia en los cuales los cristianos especialmente deban dar testimonio del Evangelio, testimonio de la fe cristiana, de la fe católica, y ese dar testimonio llegue incluso a su máxima expresión, que es dar la propia vida, como en el caso de los apóstoles o en el caso de los mártires. El hecho de que eso ocurra, si bien es algo doloroso, no deja de ser algo providencial también, porque la persecución por parte de los hombres, por parte del anticristo el día de mañana, por parte de la falsa iglesia intramundana o meramente solidaria, pero sin espíritu sobrenatural, o falsamente ecumenista, como hemos dicho recién, esa persecución no deja de ser algo providencial, porque es la ocasión que tienen, que han tenido y que tendrán los cristianos para dar testimonio de la fe. Y eso es una cosa buena, la posibilidad de testimoniar el Evangelio. Pidamos al Señor luz, discernimiento, para conocer los signos de los tiempos. Pidamos al Señor la gracia de ser fieles hasta el final, fieles a la fe, fieles al Evangelio, fieles a la vida de la gracia. Pidamos al Señor no nos dejemos engañar por aquellas voces, aquel espíritu que propongan una unión con los demás, no basada en la fe, no basada en Jesucristo, no basada en los sacramentos ni en la oración, sino basada pura y exclusivamente en leyes humanas, en voluntarismo y en proyectos en los cuales Dios no tenga ningún lugar. Esto, aunque parezca una solución para muchas personas, esta suerte de comunión falsa, no será una solución, sino que será una mala propuesta y será un signo del fin de los tiempos. Bueno, que podamos ser fieles al Señor, tener comunión con Él para a partir de él tener verdadera comunión con los demás. Que Dios los bendiga.